cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, de las noches de RadioEsperantia.com. Comenzamos semana con este 26 de septiembre, que nos va a ayudar a terminar este noveno mes del año, porque ya el próximo lunes será pues el mes de octubre, entraremos en nuevo mes, concretamente 3 de octubre. Así pues, una semana por delante que vamos a aprovecharla bien aquí en RadioEsperantia.com. Y como siempre te digo al comienzo, que es un verdadero placer, un lujazo compartir contigo cada noche este tiempo de música, este tiempo de radio. Yo lo paso de maravilla, muy bien, muy bien, cada vez que hago los programas, y espero que a ti te ocurra lo mismo, escuchándonos y compartiéndolos. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, los directos en radioesperantia.com, maratonpodcast y esperantia.com, donde tienes ahí los reproductores fijos, si lo escuchas a través de internet, a través de los dispositivos móviles, descargándote una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu tablet, iPhone, smartphone, etcétera, simplemente en el buscador que te saldrá pones radioesperantia.com y lo escuchas a las mil maravillas. También tienes la opción de escucharnos a través de por las emisoras clásicas de FM, si estás en el ámbito de cobertura de las casi 30 que emiten nuestros programas. Y puedes escuchar pues en, ya te digo, los lugares donde tengan cobertura. Y la última opción, escucharnos a través de los podcasts, que encontrarás bien en esperantia.com junto al resto de contenidos. Pero bueno, no te preocupes, que pones en el buscador que te sale, pues del blog, pones Confusión, la etiqueta Confusión, y ahí pues tienes uno detrás de otro. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos. Encantadísimo de compartir contigo un día más este programa. Y hoy vamos a comenzar con un teclista excepcional. Es el de Mississippi, es un grandísimo pianista. Se llama Jace Nicholas. Y presenta un LP, no, es un EP, aunque bueno, tiene casi pues los temas de un LP, pero bueno, él prefiere llamarlo EP. Smoothing and Grieving, una delicia de disco de estos teclistas que tanto nos gustan escuchar. Y que bueno, pues se vas a poder apreciar su calidad en cuestión de segundos. Jace Nicholas de Mississippi, pedazo de discazo. Y sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Jace Nicholas, esto se llama Mississippi Sleeping. Comenzamos. Thank you. disco, es un EP de Jace Nicholas, teclista de Mississippi. Allá en Estados Unidos, el Smoothing and Grouping, lo que escuchas. Es el título genérico del álbum y Mississippi Sleeping, el sueño de Mississippi. El tema que hemos escogido para abrir el programa de este lunes, es 26 de septiembre. Como cada noche junto a ti, disfrutando de toda esta música. Y de un teclista, seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos con un violinista. Fíjate lo bien que suena este músico, que lo conocemos ya hace muchísimo tiempo. Noel Webb, Love in the Afternoon. tema que es una pasada, Love in the Afternoon, se incluye en este My Romance, un álbum recopilatorio de temas, pues música romántica, y lo que hemos escuchado, este pedazo de violinista Noel Webb. Nuevo disco de este 2016 para Marmis con The Street Jazz Cartel, se llama Ride With Me. Still in Love, lo que escuchas de Detroit, Michigan. Justo el primer disco de Marmis, este segundo es una pasada, Ride With Me 3. Productor, DJ, remezclador, Marmis con su banda Street Jazz Cartel. Todavía enamorado, Still in Love, una delicia de este pedazo de banda que descubrimos recientemente y que nos encantó con temas impresionantes. Pues nada, seguimos aquí, esto ya sabes, Confusión en radioesperantia.com, como cada noche, y nuestro agradecimiento, nuestro cordial saludo y nuestra bienvenida. Si acabas de sintonizarnos y ahí vas un ratito con la emisión de radioesperantia.com. 101 Forever Yours. Forever. De lujo para este álbum que es del año 91, Forever Yours, de este 101 North. Todos vocalistas: Annette Jones, Angel Rogers y Caldwell. El saxo es de Everett Hart. Guitarristas: fíjate qué plantilla: Paul Jackson Jr., Carlos Ríos, Doug Powell, Riper Griffin, Ray Fuller y Michael Landau. Y de teclistas también van bastante sobrados: Josh Duke, Gordon Jones, Greg Fellingames, Robert Brookings. Bajistas: Freddie Washington, Byron Miller. O a la batería: Leon Ndugu Changler. Hola, gente, me llamo Ivonne y yo escucho Radio Esperanza. Thank you. Un discazo este teclista norteamericano Chris Gaith, Well Tempered Love. Un disco que es una pasada, se ha llegado hace poquito y es una delicia. La visión de la verdad, Vision of Truth, lo que escuchas aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Y venimos escuchando ya en los últimos programas pinceladas de otro discazo de un pedazo de bajista, Steve Clark. Esto es una pasada. Dancing Leaves, Steve Clark. Disco genial, Sparkle, genérico de este fantástico bajista llamado Steve Clark. Una delicia escucharlo. Ya te digo, durante los últimos programas te hemos ido poniendo temitas de este disco, a ver si le dedicamos la portada un día, porque nos va a pasar igual que con Marmix, que no lo hemos dedicado portada y prácticamente nos hemos comido ya todo el segundo disco. Esto se llama Dancing Leaves. En Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. disco que me ha encantado, me sigue encantando, Grandmaster Jazz de Digitoner, una delicia. Only Gates. Seguimos. Una banda típica de West Coast, Smooth Jazz, Common Coast, Soul Salad, un disco que estamos escuchando y recordando con este Cool Out. Genial, típico West Coast, Smooth Jazz, Common Coast y este álbum genial que venimos recordándote ya desde hace algunos programas, se llama Sousalito y ya tiene sus años, fíjate, 17 del año 1999. La banda del multiinstrumentista George Mitchell. pues seguimos. Esto es Confusión y ya sabes que si no puedes seguirnos en los directos o a lo largo de la programación de radioesperantia.com, que está a las 24 horas del día, pues con un programa, con otro, no solamente de Confusión, sino del resto de nuestros compañeros, que no estoy aquí haciendo solo la programación completa, pues tienes la opción de los podcasts. En el caso de Confusión, te vas ahí a esperantia.com y junto a otros contenidos, pues tienes todos los podcasts de Confusión. También en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música y ahí te encontrarás pues la palabra podcast, pinchas podcast Confusión y tendrás, pues déjame recordar, creo que son 678 con él de hoy. Y una vez ahí, pues puedes compartirlo, descargarlo, hacer lo que quieras. Hay amigos que me dicen, pues a mí me gusta escucharlo en el coche, a mí me gusta escucharlo en casa con un buen aparato. Pues a mí me gusta, pues mientras voy corriendo, ponerme un podcast, otro, o temas que me gustan, o partes que me gustan. Ya eres libre para hacer lo que tú quieras. Una vez sales de aquí, el dueño del podcast, eres tu Creative Commons total. Pues seguimos de Common Cause, nos vamos ahora con un indicativo. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. El nuevo álbum de este pedazo de multiinstrumentista Eric Montgomery, que nos presenta este discazo que también vamos escuchando poquito a poco aquí en Confusión New Day, lo que escuchas. Y vamos con uno de los temas que bueno, cuando escucho este disco voy a por otro tema, pero siempre pues cae este de Why You Love, una pasada, Incógnito. Thank you. Siempre a Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Munich, desde el año 81, haciendo las delicias de todos. Estuvieron ahí 10 años, que si sí, si no, y entrarán pues con fuerza en este nuevo registro que empezó a popularizarse pues a comienzos de los 90, Acid Jazz, The Way You Love. Con sabor de escucha, porque suena con voz especial de miedo. Pues no me había fijado, pero bueno, estamos ya a puntito de decirte hasta mañana. Pero bueno, eso será dentro de 13 minutos, que todavía nos queda tiempo. Hi, this is Terry with KJAM, and we love Radio Esperanti. Bigger Than CEO británicos y además embrión de lo que luego sería incógnito alguno de sus miembros, Monument, lo que escuchas, y este Break It Up. Y a punto de decirte adiós, nos vamos con un indicativo. Rob Thin, y terminamos con lo último de este pedazo de guitarrista parisino, Junam. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Again es el nuevo disco de este pedazo de trompetista, Rob Thin. Escuchamos precisamente el tema que le da título a un disco muy, muy interesante. Y no tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana, que será martes 27 de septiembre. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música. Y ya sabes, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Volvemos mañana, como te digo, y el podcast correspondiente a este programa lo puedes encontrar junto al resto de ellos en esperantia.com o en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, pinchas en Confusión y ahí pones podcast. Bueno, verás, podcast, Confusión, pinchas y ahí tienes todos, uno detrás de otro. Nos vamos con Junam de Sound of Music. Bye bye, a ser moderadamente felices. Mañana volvemos. Y gracias por estar ahí. Bye bye.